por Radio Placeres Conciencia de Cucarachas. Teles les vernes. Desde la. Desde desde. Hasta la. Desde desde. ¿Cuál era el horario? Todos los viernes, de las 18 a las 20 horas. De caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Espacio radial de cucaracha. Conciencia de cucaracha. Tengo la duda. Sí. Conciencia de cucaracha. No dijiste nada, boludo. Expresa bien. Bueno, conciencia de cucaracha. O conciencia de cucarachas. Por Radio Placeres, Conciencia de Cucarachas. Soy cucaracha de las machas, todos los muchachos se enguarachan. ¡Jacarachas! Soy bella y guapa, por eso con tu chancla me machacas. Puedo vivir 8 días sin agua, mientras tú una noche no aguantas. Puedo vivir 8 días sin mi cabeza, en cambio tú te mueres si te despeinas. Tírame una bomba nuclear, mientras tú te fritas esta champion vivirá. Yo aguanto radioactividad. Creo que igual sobrevive más de una. Si sobrevive una, sobrevive más. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene. Porque le falta marihuana que fumar. Conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas. Cucarachas, cabrón, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? ¡Cómo que no hacen ruido! Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Que cobran los violetas, que cobran los pacos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Empezamos Conciencia de Cucarachas, versión número 4. Número 4, en la 87.7 FM, a la izquierda del dial, Radio Placeres. Y también en la señal online, radioplaceres.cl. ¿Qué le vamos en este programa, compitas? El día de hoy estamos saliendo un poquito más tarde, pero cuéntenos, ¿qué vamos a tener en el programa Conciencia de Cucarachas el día de hoy? En el primer bloque vamos a estar hablando, escuchando un comunicado del compañero Héctor Yaitul sobre la situación actual y lo que nos... del gobierno actual... y lo que nos dejó el gobierno pasado de Gabriel Boric, comentando sobre eso, cómo fue amoldando el terreno para darle la bienvenida a la ultraderecha. Después, en el segundo bloque, vamos a escuchar una entrevista de Jorge del Observatorio Socioambiental Aconcagua, y también vamos a hablar de la situación actual del compañero Galvarino Apablaza, que se encuentra prófugo actualmente. Y bueno, el tercer bloque son datos, fechas, eventos de organizaciones amigas y todo lo que se viene para estas próximas semanas. Y la fecha del día de hoy es importante, entonces, compita, ¿qué podríamos conmemorar el día de hoy, compita cucaracha? Bueno, hoy día es un día especial porque se cumple un año del fallecimiento de nuestra gran compañera radial, Sandra Horn, que nos acompañó mucho rato haciendo su programa Club de los Grillos y participando activamente en las comisiones y también ella aportando técnicamente, etc. Y ella partió justo hace un año atrás, así que le vamos a dedicar por completo este programa Las Cucarachas. Sí, porque es importante no olvidarse de nuestros compitas, los que han aportado, y quizás podríamos contar alguna anécdota en el programa, quizás al final del programa. Así que, ¿qué les parece ya entrando en este número 4 programa de Conciencia Cucaracha? Vamos a escuchar un temita. Y cuéntenos, ¿por qué vamos a escuchar este temita? Porque del programa pasado nos quedaron dos, el que vamos a escuchar con Héctor y Aitul, pero ahora nos vamos con un temita muy especial. Sí, ahora va a sonar El Monstruo de Mauricio Rodolés, porque recordemos que en el último Conciencia de Cucaracha estuvimos escuchando parte de su entrevista que le hizo Radio Placeres, que cumple 30 años el disco ¿Quién mató a Gaete? Y en esa oportunidad le pedimos que nos diera una canción para reproducir por Conciencia de Cucarachas, y esta fue la canción que él eligió, El Monstruo. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer? No, no, yo escucho Radio Placer porque es buena. Tuve un monstruo y lo perdí en la quebrada de la Lelí. Tuve un monstruo y lo perdí en la punta de tu nariz. Atravesó los meridianos para morir cerca de aquí. Atravesó mis lusos horarios a fenecer a mi trasluz en tu testuz. Juntos navegamos desde Talcahué hasta Coquimbo. Allí me le borro todo lo que tenía escrito. Y la verdad es que ya no escribo, que ya no canto. Pajarístico, Juan Luis. Puso una gota de mal en mí, me hizo débil, me hizo feliz. Puso un huevo entre mis dos cejas, me puso espeso, me volvió vieja. Tengo un monstruo que hoy me habita, vive feliz en mis orillas. Tuve un monstruo que lo encontré y lo perdí en un safari dentro de mí. O sea, dentro de ti, o sea, dentro de mí, o sea, dentro de ti. Volvemos luego de ese temazo del disco ¿Quién mató a Gaete? Que se está conmemorando el día sábado. Va a estar el concierto de Don Mauricio. Y que también pueden estar escuchando por la parrilla de la Radio Placeres. La entrevista completa, y luego también la vamos a ir subiendo a medida que vayamos trabajando en eso a nuestras redes sociales, Instagram, que nos pueden seguir, también a la www.radioplaceres. Pero ahora estamos en este primer bloque que le queríamos explicar, que siempre este bloque se llama prontuario, y el prontuario lo habíamos dedicado como a los ministros en una primera etapa. Recuerden que este programa se inicia con el 11 de marzo, que es el cambio de mando, que es algo, casi una celebración democrática, pero que nosotros veíamos con mucho mal ojo por el ascenso de estos neofascismos y también de la derecha en los gobiernos latinoamericanos y toda la cagada que está pasando. Entonces, en este espacio queríamos dejar con ustedes una reflexión que hizo Héctor J. Tull, en el cual, más allá de preguntarnos, puta, que son pencas los locos que están ahora en el gobierno, él se preguntaba, ¿pero qué hizo el gobierno anterior? para depositarle o cuáles son las cosas que se construyeron en el marco legal, en el marco económico, para que se produjera este cambio, esta alternancia, ¿cachai? Como que me acuerdo que cuando estaba después de la revuelta, el 15 de noviembre, nosotros sabíamos que si Boris salía presidente era para soportar todo a los buenos que tenía atrás, ¿cachai? Y todos los locos que habían puesto las lucas para que después llegara un gobierno de derecha y ver todo lo que está pasando. Entonces los vamos a dejar ahora con el trabajo de las compas que pescaron el comunicado que realiza Héctor Yaitul, lo sintetizan y lo traen aquí a nuestro programa Conciencia de Cucarachas. Y también agradecer ahí a los compas de Aire Puro que nos estamos ahí traficando todos los audios entre todos y todas. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. La administración Boric será recordada como la peor de los gobiernos postdictadura para la lucha del pueblo nación mapuche. Al hacer un balance de las acciones desarrolladas por su gestión, destacan: militarización del Gualmapu a través de los belicistas estados de excepción, que se mantuvieron de forma permanente los 4 años de su gobierno. El fallido acuerdo de paz y entendimiento, que resultó ser una farsa y una burla para las comunidades, razón por la cual recibió un rechazo transversal de todo el movimiento mapuche. Su resultado más concreto fue la nula devolución de tierras. Modernización del aparato represivo del Estado, que implicó, entre otros aspectos, la adquisición de tecnología israelí para uso y abuso policial en el Gualmapu. Restablecimiento de la doctrina de seguridad nacional, que dio paso al marco ideológico para la persecución y represión, como en tiempos de la dictadura de Pinochet, y que en la actualidad define al pueblo mapuche como el enemigo interno del Estado chileno. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. Continuidad de la criminalización de la causa mapuche mediante una legislación mucho más dura, que contempla un tipo de normas y leyes todavía más crueles y represivas, como la Ley de Usurpaciones Antitomas, ideada para restablecer terrenos a las forestales. La Ley Naín Retamal o de Gatillo Fácil, para dejar impunes a policías y militares que cometen actos de represión. El perfeccionamiento de la ley antiterrorista, para perseguir inclusive a quienes apoyan a los que luchan. Persecución y encarcelamiento de la mayor cantidad de comuneros mapuche jamás vista en gobiernos anteriores, y que hoy superan los 150 presos políticos mapuche, prisioneros que son sometidos a trato degradante y de vulneración de sus derechos políticos y culturales, con casos de tortura. Represión a toda manifestación y movimiento por los derechos esenciales del pueblo nación mapuche, principalmente los concernientes a las recuperaciones de tierras, donde además se frenó lo avanzado en materia de restitución territorial de muchas comunidades, a través de políticas represivas llevadas a cabo por jueces, policías y fiscales, muchos de los cuales son reconocidos antimapuche y operaron en un contexto de militarización donde las prerrogativas y acciones están a la orden de las Fuerzas Armadas. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. En definitiva, el gobierno de Boric utilizó la represión, la militarización, la cárcel, la tortura y diversos abusos contra nuestro pueblo con el propósito de fortalecer el sistema de dominación. Asimismo, intensificó las políticas neoliberales a ultranza, no solo las registradas en sus medidas económicas a favor del empresariado en el territorio ancestral, sino que también a nivel país, como la ratificación del TPP-11, la firma de tratados de libre comercio con la Unión Europea, China y el imperialismo estadounidense, la privatización del cobre a manos de capitales canadienses, la privatización del litio y entrega a transnacionales, donde la figura de Ponce Leroux, ex yerno de Pinochet, fue privilegiado, siendo además un personaje que participó activamente en la privatización del territorio ancestral mapuche. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. Entonces, ¿qué hizo Boric, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertación como gobierno? La respuesta es clara y contundente. Traicionaron al pueblo mapuche y nos entregaron a la institucionalidad opresora, permitiendo así la perpetuidad del sistema de dominación. Sin lugar a dudas, pretendieron con toda la fuerza del Estado detener la lucha por la reconstrucción de la nación, la defensa y recuperación de nuestras tierras ancestrales. Hicieron caso omiso a nuestras demandas históricas. Nuestra lucha fundamental es contra el régimen capitalista que devasta y depreda nuestro territorio histórico. Nuestra lucha es contra los empresarios inescrupulosos que a través de sus inversiones destruyen nuestro Itrófil Monjem. Somos un pueblo-nación que tiene una historia de lucha centenaria contra la dominación e invasión, y sabemos muy bien cómo las élites, la burguesía chilena, ha construido su poder sobre la base del despojo, opresión, explotación e injusticias contra nuestro pueblo. Hoy Boric se va con su discurso arrogante, pero será recordado como un déspota que buscó utilizarnos como bandera de lucha y que luego nos traicionó, poniéndose al lado de los poderosos de siempre. Boric pasará la historia como un individuo siniestro que facilitó todas las condiciones a la ultraderecha para la llegada del gobierno de Kast y dar curso sin problemas a una ofensiva neofascista que supondrá una nueva guerra de exterminio para los mapuche. De hecho, Boric ha dejado la impunidad asegurada a los represores del movimiento mapuche, ofreciendo vía libre al capital forestal y revelando su verdadero rostro reaccionario y traidor a la causa mapuche. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. Boric será recordado, más allá de las medidas denunciadas, por haber dejado todo listo a los fascistas, favoreciendo a los poderosos, a los principales grupos económicos, toda vez que su administración reprodujo el modelo neoliberal, permitiendo el reacomodo del gran capital en el Gualmapu y en el Chile actual. Estas políticas, en términos estructurales e ideológicos, han creado las condiciones para la acumulación y reproducción del gran capital en los territorios usurpados, situándose contra los procesos de restitución territorial autonómico que dignamente llevamos adelante las comunidades y las organizaciones en resistencia. Ello agudizará las contradicciones y la lucha territorial recrudecerá. La lucha mapuche no se detiene frente a una nueva ofensiva del fascismo. Ya nuestros antepasados nos enseñaron el camino de la resistencia. De nuestros pulonco aprendimos el marichihueu, ka, huayhuayín, pu, peñi, pu, lamien. Libertad a los presos políticos mapuche, camche, y a todos los huaychafe encarcelados. El rol de Boric en la ofensiva neofascista en Gualmapu, por Héctor Yaitul Carrillanca. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. Ahora el mismo grito para la Radio Placer. No, Radio Placer, porque es buena. Hemos vuelto a la entrevista a Héctor Yaitul, donde más que nada era una declaración sobre la situación actual que vive el pueblo mapuche y en las condiciones que están ahora después de un gobierno, 4 años de un gobierno progresista, que al final determinó cambios radicales en torno a la libertad del pueblo y la cantidad de dinero y recursos que se han gastado para mantener al pueblo en el sur reprimido, militarizado. Y bueno, no podemos esperar mucho porque estos gobiernos que son progresistas, que se dicen a sí mismos, que al final son como una socialdemocracia, aman el capital, y el capital lo que necesita son las tierras del sur para poder desarrollarse, y ahí se genera este gran conflicto que lleva cientos de años. Claro, este gobierno saliente de que prometía mucho para algunas personas por ser de los jóvenes que levantaron o que eran como la imagen visible del movimiento de la revolución de los universitarios en el 2011 y todo eso, tenía las directivas y se esperó mucho de ellos, pero claramente es un gobierno que va a ser recordado como, no sé, por lo menos por las organizaciones en lucha, como uno de los gobiernos más represivos, que perpetuó la militarización del Gualmapu y todas estas cosas que escuchamos ya por Héctor Yaitul de cómo siguió perpetuándose la privatización de nuestros recursos, la tortura, la cárcel, principalmente a menores, como conversábamos, de entre los presos mapuches. Tenemos el caso de Julia Chuñil, que lleva más de 500 días desaparecida, creo que son como 512 días ya al día de hoy, donde hay una persecución a la familia cuando sabemos quiénes son los culpables realmente nosotros. Y se hizo un vuelco mediático gigante para culpar a la familia. Y todavía no tenemos la respuesta más importante, que es dónde está Julia a 512 días de su desaparición. Sí, pues, compita, está bien clara la reproducción que hicieron las compañeras para poder mostrarnos ahora de manera onda radial el pensamiento que tiene Héctor Yaitul en torno a lo que dejó el gobierno anterior a este nuevo gobierno que ya hemos visto en otros programas, y para qué le vamos a decir los chistes que nos afectan a nosotros, a los trabajadores, a las personas de a pie, así que igual lo tiramos para el chiste, pero porque hay que salir adelante, hay que estar ahí como bien atento a todo lo que está pasando. ¿Y qué les parece si nos vamos con un temita? Está sonando durante la semana una entrevista de más de una hora a el sello Dale Aborigen, un sello de acá de Valparaíso, y los compitas nos dejaron ahí harta música, música nueva, entonces le vamos a dejar ahora con un temita del sello Dale Aborigen, y el temita es el siguiente, lo teníamos aquí listo, preparados, es Katri Lev por la 87.7 FM Radio Placeres. Estás escuchando Conciencia de Cucarachas. Ya no queremos promesas que no valen nada. Por acá, la Berusa, KRG Crew, el Echino sobre la instrumental sonando ahí. Corazones rebeldes en la descarga, gastando la garganta hasta no poder más y más allá. Así que cuando tomo el micrófono es cuando se descarga un pueblo entero, cansado ya de escuchar a señores del clero. Quisiera que sin tanto trecho vayan derecho al hecho. El cura se lo pasa hablando de amor, sin embargo él no lo tiene. Me gustaría que en vez de tanto fanfarronear le quitase el cerrojo al Vaticano. Así eliminaría la hambruna y cuanta penumbra por el mundo, ¿sí o no, hermano? Me gustaría que la justicia fuera realmente justa, que la policía no molestase al ambulante que se la gana dignamente en la calle, que encierren a los verdaderos culpables. Por ejemplo, son ladrones que tenemos allá en La Moneda, eso sí se la merecen, y no el mapuche que lucha por su derecho. Me gustaría que toda la gente fuera atendida con la misma disposición y la misma forma en hospitales y organismos públicos, sin hacer la diferencia según los capitales. Me gustaría que todo el pueblo se diera cuenta que somos el verdadero poder y actuar en consecuencia, Así viejos decrépitos estarían en igualdad de condiciones. No podrían abusar ni torturar con malditos sueldos mínimos. Me gustaría que esa millonada que se van a gastar en campañas de unos sinvergüenza se donase al país que realmente lo necesita. Estamos en Chile y aquí los inviernos son realmente crudos. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad. Respeto, carisma, igualdad y una libre sociedad. Y no me vengas con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, lactando mi garganta aunque ya no pueda más. Y con mi guerra acá, firme mis pies sobre la tierra. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad. Respeto, carisma, igualdad una libre sociedad. Y no me vengas con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, lactando mi garganta aunque ya no pueda más. Y con mi guerra acá, firme mis pies sobre la tierra. Como querer envejecer, que los años pasen en vano sobre nuestra piel. Hacer las cosas bien y que la música sea mi única mujer. Que exista de verdad el respeto, que exista la pura legal y no los cuento. Que mi yo elimine la pobreza y sobre el trabajo pa' mi gueto. Facilidades pa' mi gente, que el hambre no sea un causante de muerte en el mundo. No depender de horas ni segundos. Quiero que el facho se eche ante el mato y la vivencia de un vagabundo. Así es como quiero mi mundo, que los locos solo sean los que un humo, que legalicen el canábico consumo, que haya vida en Neptuno. Como no desear que sobre las monedas los bolsillos de uno. La cosa tambalea y a fin de mes si no supiste hacerla que hay bailando con la fea. Que no exista la traición ni la ambición, poder hacer lo que uno quiere sin restricción. Que los pacos defiendan de verdad a la población y no anden con su puta represión. Así quiero mi mundo, libre y tranquilo. Enmendar errores y volver el tiempo con el simple giro de un vinilo. Ya, ya, con el simple giro de un vinilo. Ya, ya, ya, ya. Es que quiero que todo sea sincero, que la gente cambie y que la pobreza sea prioridad nacional. Darle amor a los desamparados y poder volar legalmente con los blones. Que la justicia sea verdadera y no mueran inocentes en prisiones. Que las empresas grandes paren con sus contaminaciones. Que los asesinos y ladrones cambien y les den ejemplos de superación a sus naciones. Que se luche por causas buenas y se encuentren soluciones. Que en poblaciones exista paz y no más sangre. Que se cumplan los sueños y lo bueno que se escribe. Y por cultivo de plantas no te persigan detectives. Que no se marginen entre todos y se una Chile. Que usen su intelecto en marchas civiles. Que el estado tiemble y que haya mejorías como las que se lograron en marchas estudiantiles. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad. Respeto, carisma, igualdad y una libre sociedad. Y no me vengas con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, lactando mi garganta aunque ya no pueda más. Y con mi guerra acá, firme mis pies sobre la tierra. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad. Respeto, carisma, igualdad y una libre sociedad. Y no me vengas con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, lactando mi garganta aunque ya no pueda más. Y con mi guerra acá, firme mis pies sobre la tierra. Y yo, eso es lo que quiero en mi ciudad. Respeto, carisma, igualdad una libre sociedad. Y no me vengas con promesas de esas que no valen nada. Con un corazón rebelde busco mi libertad, lactando mi garganta aunque ya no pueda más. Y con mi guerra acá, firme mis pies sobre la tierra. Conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas, cucarachas, cabrón, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Y volvemos con este segundo bloque. Y ahora vamos. Tenemos como 8 estructuras para este bloque, pero vamos a ver cómo sale. La cosa es que este segundo bloque nosotros lo dedicamos a la lucha, a reivindicar ciertas como espacio, porque no todo en el mundo de las cucarachas es la devastación, la guerra, la crisis, también es la resistencia, es claro, salir adelante, importante. Que es súper importante. Entonces, vamos a comentar lo sucedió con un compañero, Galvarino Apablaza. Galvarino Apablaza, como adelantábamos al inicio del programa, bueno, estuvimos de efeméride esta semana. El primero de abril se cumplieron 35 años del ajusticiamiento de Guzmán, el ideólogo de la dictadura. Bueno, a raíz de esto, Galvarino Apablaza se encontraba desde 2010 en condición de refugiado político en Argentina. Y Milei, el año pasado creo que fue, por decreto cambió su condición y le quitó su condición de refugiado político. Y por esto, el primero de abril, que ahora fue el miércoles, en estos 35 años que conmemoramos nosotros con mucha alegría, en un operativo binacional entre Argentina y Chile, quisieron ir a cazar a Galvarino a su casa en Buenos Aires para extraditarlo a Chile. Sí, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Primero, bueno, la reacción nefasta de este gobierno es como que Carmen Herz, una ex diputada, bueno, no es cercana ni nada, pero pucha, la vieja dijo lo correcto. Dice sus verdades. No pudo, esa persona que es la encargada de decir las cosas de esta nueva administración, no sabía diferenciar entre un proceso y una alcachofa. Porque decía que estaba condenado, que no sé, decían miles de cosas, siendo que Galvarino Apablaza, estableciendo su vinculación con el asesinato de Jaime Guzmán, ideólogo de miles y miles de asesinatos y del modelo económico que nos tiene de esta manera, ese ajusticiamiento político reivindicado en un contexto de dictadura militar, entonces se le asocia a ese, ¿cómo se llama? Hecho. Y aparte de decirlo muy mal, o sea, me parece raro que, como que si el loco no tuviese la fecha en el calendario y decir que lo podían ir a buscar, así que no lo encontraron. No lo encontraron, el compa escapó, no sabemos dónde está, y qué bueno. Y sí, qué vergüenza la vocera de gobierno, otra yayita más, no esperábamos otra cosa tampoco. Sí, sí, así que en realidad ustedes cachan que a partir de la Convención de Derechos Humanos el escapar, el salir en libertad es un derecho humano, y sobre todo cuando es en condiciones injustas. Y por eso nosotros, más que solamente reírnos o solamente conmemorar este hecho, cachar que la prisión política es una prisión que está establecida como un marco regulatorio normativo, ¿cachai? Las comunidades indígenas el día de hoy están así, la esclavitud era parte de un marco legal, entonces como que tampoco podemos cegarnos los ojos y hay que ser, como hay un temita que quizás va a sonar por la radio también, hay que ser malos con los malos y buenos con los buenos. Claro. Así que vamos. Sí, no, decir que no podemos esperar que a Galvarino se le juzgue acá en Chile bajo las leyes que hicieron ellos mismos, que ahora quieren cambiar para favorecer a los dictadores, torturadores que pasaron por la dictadura. Pero obviamente a Galvarino lo quieren pasar por terrorista y por otras causas. Y hay que ver el contexto. Galvarino luchó como en defensa del pueblo en contexto de dictadura, cuando la dictadura estaba asesinando, torturando, exiliando, haciendo desaparecer, etc. Aparecieron movimientos en defensa del pueblo, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como Lautaro, el movimiento Lautaro, que fueron importantes en la defensa del pueblo, porque pasaron una década casi que el pueblo fue reprimido, dañado completamente y sin ningún tipo de defensa. Y ahí aparecieron estos movimientos que Después en democracia siguieron avanzando, claro, en forma autónoma. También en democracia, en democracia, 91 estamos hablando. Y como vieron que en ese contexto no había justicia, determinaron que la justicia la generaba el pueblo directamente. Sí, o sea, hay que recordar que el término de la democracia fue con el dictador sentado como congresista, ¿cachai? Como senador, y con estructura de senador vitalicio y todas esas cosas. Entonces, como que la lectura política de esa época era como que, oye, la cosa no cambió tanto, ¿cierto? No. Así que nos vamos a ir con un temita. Preséntelo usted, compañero. Es el sello Tal Aborigen, de nuevo. Así sí, lo estamos otra poniendo. Vez. Muy bien. Este tema es de la Lira Libertaria, se llama Huye Compa, dedicado a Galvarino y a todas las almas que huyen de la justicia represiva en contra de las personas que se organizan y que quieren liberar a las comunidades de los opresores. Así que eso, Huye Compa, la Lira Libertaria. Thank you. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer? No, no, yo escucho Radio Placer porque es buena. Conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas, cucarachas, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Que cobran los violetas, que cobran los pacos, a puros palos, malo con los malos. Y estamos de vuelta luego de ese temazo de la Lira Libertaria, Huye Compa Huye, y nos acordábamos de otros más que estaban huyendo, así que hay libertad para todos. Y ahora, en este mismo bloque, que es sobre la resistencia, nos vamos a ir con una entrevista hecha por un compa cucaracha también. ¿De qué se trata? O sea, ¿de quién vamos a escuchar este audio? Vamos a escuchar un audio entrevista del programa Aire Puro a Jorge del Observatorio Socioambiental Aconcagua. Y entonces, luego de esa entrevistita que vamos a tener, nos vamos a ir con un temita para pasar al último bloque, ¿cierto? Así que nos vamos a dejar con otro temita de la Liga Libertaria, haciéndole harta promoción a los chiquillos. Esto es Lo que es justo contra la ley. También para ir cerrando este bloque de la resistencia y las luchas. Estamos en una nueva entrevista del programa Aire Puro de la Radio Placeres de Valparaíso, y estamos en entrevista con personas que ya conocemos y organizaciones que ya conocemos del trabajo que hacen, y valorando también el trabajo que hacen, nos estamos juntando ahora telefónicamente con Jorge del Observatorio Socioambiental Aconcagua, o de Aconcagua, no me acuerdo bien, que están lanzando algunos espacios de formación bastante interesantes sobre los temas socioambientales. Entonces, para saber en qué está el observatorio y cuál es la invitación que nos tiene que hacer, estamos en contacto con Jorge. Hola, estimado, ¿cómo está? Hola, René, buenas tardes, gusto saludarte aquí y la audiencia también. Excelente. Oiga, la primera consulta, pues, ¿en qué está el observatorio? Mira, estamos en modo intentando, como llamamos nosotros, rescatar los muebles después de estas dos semanas de la instalación del nuevo gobierno, donde han ocurrido cosas que a quienes llevamos tiempo investigando no nos ha sorprendido mucho, pero al común de las personas sí, y que aparte de confundirlas, las tienen en un estado anímico bastante vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros tomamos la decisión de intentar salir al encuentro de esto de una perspectiva propositiva y positiva. De lo contrario, esta lluvia y seguidilla de mensajes negativos, nefastos, muchos de ellos nos van a seguir golpeando duro, y probablemente va a ocurrir que las organizaciones y las personas que trabajan en las mismas, en los territorios, van a querer bajar la cortina y irse para la casa. En ese contexto es que sacamos la primera oleada de trabajo comunitario, que son los talleres de formación socioambiental, ¿ya? Estos talleres comienzan el día 6 de abril y están divididos en varios módulos, pero en términos generales están orientados a que las personas puedan articular las plataformas que dispone el gobierno, el Estado, investigar qué es lo que hace el Estado cuando dice que firma un decreto, ver que el proceso se cierre correctamente, por ejemplo, que aprendan a hacer denuncias en materias que son de interés para las organizaciones, para la comunidad, como por ejemplo ruido, malos olores, la llegada de empresas que vengan a desarrollar algún proyecto que genere alteraciones significativas. Entonces, también saber cómo se pide una reunión por lobby con las autoridades. También, aparte de eso, investigar todos los actos administrativos del Estado. Cuando el Estado dice voy a hacer algo, ese voy a hacer algo se manifiesta a través de un acto administrativo. Un acto administrativo puede ser una resolución exenta, puede ser un decreto, y eso hay que seguirlo porque tiene un proceso, una tramitación. Así es que nuestros talleres están orientados a quienes quieran, a quienes entiendan que se requiere ahora más que nunca la participación de las organizaciones, de las personas interesadas en defender el buen vivir en sus comunidades, y para eso hemos diseñado este taller que entrega esos conocimientos adquiridos en 10, 12 años de trabajo dedicado exclusivamente a esto. Oye, qué buena la invitación, porque la estaba pensando como desde la lógica de educación cívica, que acá se focaliza en los temas socioambientales por la temática que trabaja el observatorio, pero que es de una utilidad para cualquier tema de lo que esté pasando, enfoque de género, inclusión y un largo etcétera. Lo que está pasando con la ley Cholito, a la gente que es más del área como animalista. Entonces, son herramientas súper interesantes que siento que superan lo socioambiental, pero está enfocado un poco como que la ejemplificación va a ir hacia ese ámbito, ¿no? Sí, mira, ayer nos llamaron varias personas de juntas de vecinos, de comités de agua potable rural, que yo sé que en Valparaíso Viña no es una figura muy conocida, pero quienes vivimos en la ruralidad, nosotros no nos llega agua, nos llega un comité de agua potable rural, que es una forma de organización comunitaria. Entonces ellos también están interesados en aprender ciertas técnicas y ciertas estrategias para poder conseguir información, para poder en definitiva incidir en materia de política pública. Ese es el objetivo, reunir ciertas herramientas que permitan a las personas y a la sociedad civil decir, yo puedo incidir en esta materia pública. Yo sé que es una invitación en este contexto político, como que varios me escucharán, dirán, este gallo está loco, ¿cómo si ahora no se puede hacer nada? Bueno, nosotros creemos que sí se puede hacer, que siempre se puede hacer, y que también nosotros manifestamos con esta actividad en nuestra voluntad, de manera no solamente verbal, sino que con hechos concretos, de que nos vamos a abandonar lo que estamos haciendo. O sea, acá es una educación sobre cómo poder abordar las opciones que nos da la misma institucionalidad para fiscalizar la acción del gobierno y las distintas instituciones, ¿no? Es como la incidencia también a través del concepto de fiscalizar, de estar al tanto que se vayan respetando los pasos, etcétera. Tal cual, yo creo que es importante que la audiencia entienda de que una forma de denunciar es a través de redes sociales, pero eso tiene un efecto y un alcance para visibilizar. El Estado no puede acusar recibo de una información a través de lo que se publica en las redes sociales, ¿ya? Para eso existen otros canales, y esos son los canales que les vamos a enseñar a operar, para que aparte de registrar un video de denuncia determinado, ya sea vulneración de derechos de un perrito, de un proyecto que está en una comuna particular, en una comunidad, ¿cierto? El desarrollo de actividades productivas, ya sea que se están instalando o que ya están instaladas y que alteren el buen vivir, eso tiene una forma de operar, cómo denunciar eso y cómo hacer seguimiento y fiscalizar ese tipo de cosas. Entonces, estos talleres reúnen las técnicas y tácticas para manejarse en ese ámbito que es bastante ingrato, bastante al principio engorroso, pero con el hecho de tener estos conocimientos más la práctica sucesiva, uno pues se transforma en una persona fiscalizadora de los actos del Estado y de las empresas, por ejemplo. Uh-huh. Oiga, y si hay alguien que esté escuchando y se interese un montón por participar de estos talleres, ¿cuál es la modalidad, qué días son y cómo lo tendrían que hacer para participar? Sí, nosotros tenemos, como somos una organización de la sociedad civil autogestionada, nosotros no disponemos de fondos y estamos solicitando una retribución económica para estos talleres, pero en términos generales es lo siguiente: son talleres que se van a realizar los días 6, son 7 módulos, los días 6, todo está en el mes de abril, por favor, 6, 8, 10, y después, o sea, los días lunes, miércoles y viernes de la próxima semana y la subsiguiente semana, ¿ya? Uh-huh. Jornadas son telemáticos de 20 a 22 horas, y nosotros podemos ahí, se pueden meter a aquellos que tengan Instagram. Nuestro Instagram es OBS, en la abreviación de observatorio, ¿no? OBS-socioambiental, y ahí hemos estado subiendo información más detallada de los cursos, de los talleres, y de la retribución para poder participar. Súper. ¿Y cuál es el perfil de personas que esperan ustedes? Así como juntas de vecinos, organizaciones socioambientales o también más amplio. Y además de estar, como que esperan de la gente que participe, en el sentido de que compartan la experiencia, que lo puedan llevar a ejemplos reales, etcétera, que se articulen. Mira, sí, nuestro propósito es que con estos contenidos, más la práctica que tienen que desarrollar después de los talleres, se transformen a su vez en monitores, y que en sus comunidades repliquen estos conocimientos, estos procesos de aprendizaje, que son los que se denominan aprendizaje situado o conocimiento situado, ¿no? Que es una mezcla de experiencia, de articular esta plataforma, más los saberes populares que estamos nosotros, las organizaciones socioambientales. Entonces, que se transformen también esas personas que participen en réplicas de este taller, y nosotros vamos a entregar absolutamente todo. O sea, nuestro trabajo de 12 años está en un drive, y se van a llevar todo eso para la casa, para que puedan replicarlo con sus comunidades, con sus organizaciones, clubes deportivos. Mira, nos han llamado gente de todo ámbito, junta de vecinos, comités de agua potable rural, nos han llamado clubes deportivos, nos han llamado gente de ¿cómo se llama esto? De educación, del área de educación, que quieren monitorear cómo va la implementación de los SLED, o sea, y por supuesto organizaciones socioambientales de diversa índole, o sea, del cuidado de mascotas, ¿cierto? De gente más bien ligada con participación ciudadana en los proyectos que ingresan en los sistemas de evaluación y que son facilitadores para que la comunidad pueda participar, en general del aspecto súper amplio. Y eso, nosotros estamos muy contentos, porque lo que necesitamos es que este proceso de aprendizaje de 12 años esté en los territorios. Necesitamos que más personas puedan operar las plataformas. Lo que se viene ahora es un Estado que va a intentar posicionar por sobre cualquier otro valor el desarrollo económico, y esa definición nos va a poner aprietos en el buen vivir, ya sea en el medio ambiente, en el acceso al agua, en la posibilidad de respirar un aire limpio, en la posibilidad de que nuestro cielo no se contamine excesivamente con luces, ¿cierto? El ruido, etcétera. Entonces, esto no solamente para quienes vivimos en la ruralidad o vivimos cerca de un lugar como el Cerro La Campana o en el Valle de la Aconcagua. Esto sirve para la gente que habita en los cerros de Valparaíso, esto sirve para la gente que vive en Miraflores, para la gente que vive en Achupaya, en Forestal, etcétera, porque le entrega herramientas para fiscalizar y para exigir también sus derechos. Súper, sí, ¿no? Y me imaginaba, mientras lo comentaba, como en esta multiplicación de conocimiento, el que estas organizaciones, sean lo que sean, clubes deportivos, adultos mayores, socioambiental, te enviaran fotos de las acciones que desarrollan ellos, formativas en relación con los que están entregando ustedes, y eso lo comparten también ustedes en el Instagram, como una manera de economía circular de conocimientos, así como lo multiplicamos, también con secundarios, también con universitarios. Me parece importante también los vínculos al respecto, porque como lo mencionaste tú, se viene el reinado o la imposición a sangre del mercado en cada ámbito, van a debilitar lo público un montón, y eso va a conllevar conflictos vinculados con el buen vivir, más allá del encarecimiento de la vida, sino que con el deterioro de los ecosistemas, con el extractivismo avanzando en los diversos espacios, etcétera. Así que me parece súper importante e interesante la invitación que nos hace, estimado. No sé si le queda algún énfasis que quieras hacer al respecto, por ejemplo, mencionar la metodología, el que se llamen talleres formativos. ¿Qué tipo de metodología implica eso? Sí, nosotros queremos, más que partir de algo holístico o algo nacido en la academia, es algo desde la práctica, es técnicas y tácticas que nosotros nos han funcionado en estos 12 años. Vamos a ir derecho a la casuística. Por la cantidad de personas inscritas va a ser muy complejo que se aborden cada uno de los conflictos que tengan las personas que vayan a participar en esto, pero vamos a encontrar los mecanismos para que eso ocurra, ya sea en el formato de las clases o por fuera de los mismos. Además de eso, vamos a hacer un acompañamiento por 30 días a las personas que se inscriban. Los vamos a acompañar en los conflictos que estén viviendo en sus territorios, en sus comunidades, en sus cerros, en sus villas, en sus clubes deportivos, en sus colegios, en sus juntas de vecinos, etcétera. para darle ciertas sugerencias, porque en ese sentido nosotros nos imponemos, vamos a sugerir desde el máximo respeto y cariño qué acciones pueden implementar para liberar, destrabar o resolver conflictos que puedan estar viviendo hoy día, en el ahora ya. No en esto que se quede por ahí anotado en una libretita pegado en el refrigerador, sino que llevarlo a la práctica, a la carne, de manera inmediata. Ese es el foco. Y lo otro que quería decir también, si me lo permites, por supuesto, hay un gran llamado a la academia. Las empresas y el Estado han desarrollado, particularmente las empresas, los últimos años, el gobierno de la administración saliente, desarrollaron fuertes alianzas con la academia. Eso va a seguir profundizándose, ¿ya? Y va a ser las empresas que van a posicionarse, ya están hace bastante rato, en un vínculo muy estrecho con la academia. La pregunta es, ¿dónde quiere estar la academia? Y esto no es blanco y negro. La pregunta es, más bien, ¿qué recursos o qué energía le va a poner en el acompañamiento a la sociedad civil? Porque ya sabemos que están desarrollando actividades con las empresas. La pregunta es, ¿cuánta energía le van a poner al acompañamiento que le deben a la sociedad civil, siendo ellos parte de la sociedad civil? Ese es un tremendo desafío. Entonces va la invitación para los jóvenes universitarios que participen en esto. Tienen un rol, tienen la oportunidad de generar un vínculo más estrecho con el lugar que habitan y aportar desde sus capacidades, desde sus conocimientos que están adquiriendo, que van a adquirir, a un rol más social también de la academia. Eso, lo segundo. Y lo último, mira, también nos llamaron de un comité de vivienda y también se va a incorporar una persona en el comité de vivienda. ¿Por qué razón, dirías tú, si esto no tiene que ver con medio ambiente? Bueno, los comités de vivienda siempre están sujetos a que autoridades, quienes sean, les digan, no, si ya está listo, ya van a expropiar el terreno, o ya el Sergio dijo que se puso acuerdo con el ministro de Bienes Nacionales para que nos cediera el terreno, así que ya estamos listos para empezar la obra. Bueno, les vamos a enseñar a monitorear si eso es real o no, porque todos esos dichos o declaraciones son meras intenciones y lo que vale son los actos administrativos. Entonces estas personas dijeron, nosotros queremos estar, porque cada vez que nos digan que esto ya está resuelto, queremos que esté el papel que acompaña la solución del problema y no solamente el titular de posibilidad de resolver un problema. No sé si se entiende. Entonces eso también es un mensaje súper potente, esto súper transversal, lo de los talleres de formación. No, se entiende un montón, porque más encima la ultraderecha mundial en general y los republicanos en particular, como los libertarios, hacen de la mentira una herramienta política importante, que incluso les permite, desde mi punto de vista, que estén ahora gobernando. Entonces me parece como súper relevante también ese punto, y como académico me parece muy pero muy pertinente la interpelación a las universidades y a toda la comunidad educativa en general, para junto con compartir sus conocimientos con el mercado, junto con entregar sus capacidades y sus investigaciones al Estado o a los distintos poderes para que se legisle, etcétera. También hay que estar vinculado con el entorno, con la comunidad, y aportar a un desarrollo mucho más íntegro y sostenible. Entonces me parece muy pertinente, y la escuela de psicología, por dar un ejemplo, deben estar interpeladas también a abordar, no sé, ejemplo, las consecuencias en salud mental que tienen las transformaciones de los territorios, que hay harta información al respecto. Así que te agradezco un montón ahí la interpelación a las academias, para que, porque tú lo mencionaste, esto no es blanco y negro, es entender que las universidades tienen vínculo con distintos actores relevantes de la sociedad, y uno de esos es la sociedad civil. Así que súper bien, estimado. Jorge, palabras finales en esta entrevista en el aire puro, que la vamos a compartir desde este fin de semana y va a quedar obviamente a libre disposición de usted para lo que necesite. Muchas gracias, René. Sí, yo tengo un mensaje. Hay quienes de diversos sectores pretenden imponer y convencernos de que está todo perdido, de que no hay nada que hacer, de que la maquinaria nos va a aplastar. Somos cada vez más los que pensamos que precisamente en esta condición de crisis es cuando tenemos que reunirnos, es cuando tenemos que establecer ciertos criterios mínimos, un propósito común, criterios mínimos o pisos mínimos para el trabajo comunitario. Y en el resto de los espacios donde no haya acuerdo, donde no estén esos mínimos, cada organización tener su independencia y autodeterminación. hay una frase que a mí me tiene loco este último tiempo, que todo el mundo utiliza, ¿no? Que el pueblo unido jamás será vencido. Lo que ocurre es que nadie te dice que más que difícil, que sea más difícil que vencer al pueblo unido, es que el pueblo se una. Claro. Entonces, este gobierno, esta administración, está haciendo lo necesario y se han movido comunicacionalmente bastante bien, saben hacer lo que están haciendo, han replicado el modelo de diversos países, y lo que están haciendo es tirarnos una noticia devastadora tras otra, y lo que están provocando en algunas personas y organizaciones es que estén bajando la cortina. Nosotros seguimos de pie, los invitamos, es ahora cuando nos necesitamos. La administración pasada profundizó algunas medidas que este gobierno va a terminar de abrochar en materia de extractivismo, pero aún así nosotros seguimos confiando en que nuestro rol es vital para que esa maquinaria no nos aplaste. Se ve grande el monstruo, pero ¿sabes qué? Si mientras más nos unimos, más personas nos ponemos a disposición de manera desinteresada en este propósito, tenemos posibilidades de rescatar parte de lo que nos parece cercano a lo óptimo. Ese es el mensaje de esperanza. No se dejen convencer por tanta noticia. Y lo último, en lo personal, una experiencia. Yo cambié la inmediatez, es decir, la necesidad de tener mucha información instantánea por resguardar mi bienestar de salud emocional y mental. Entonces, no caigan en el juego de estar metidos en muchos WhatsApp, de recibir muchas noticias malas, porque eso los va a terminar golpeando y les va a pasar la cuenta. Concéntrense en un propósito, tomen foco y hagamos lo que sabemos hacer por mucho tiempo, que es trabajar con los territorios. En eso ni el Estado ni las empresas nos ganan. Ese es el mensaje. Excelente, Jorge, te agradezco tus palabras. Agradezco estos espacios que se generan para la comunidad y esperemos aportar con un granito de arena en la difusión y ojalá en la participación de más gente a la que le llegue la información de los talleres y pueda compartir en este mosaico de comunidades, de territorio y de temática que se van a juntar en esos espacios formativos. Un abrazo, estimado, que esté súper. Igual, un abrazo para ti y para la audiencia también, y mensaje de esperanza, no decaigamos, arriba los ánimos. Excelente, un abrazo, chau, chau. Chau. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer? No, la mano. ¿Vamos a la Radio Placer? Sí. Ahí. Yo escucho Radio Placer porque es buena. Thank you. ley contra lo que es justo. ¿Con? Vamos a partir con una como comunicado denuncia de la Coordinadora Acción por Palestina de Valparaíso, en relación también a una fecha importante que fue el 30 de marzo, el Día de la Patria Palestina. Este 30 de marzo, Día de la Patria Palestina, entre descorche y brindis con champán, el Parlamento del Ente Genocida estableció la pena de muerte para los prisioneros palestinos a quienes define como terroristas, legalizando ahora los frecuentes asesinatos de detenidos, de aquellos que se resisten legítimamente a la ocupación y a su exterminio. Son 9.500 los palestinos, incluyendo 350 menores de edad, prisioneros en cárceles militares israelíes, en condiciones precarias, sin cargos ni juicios durante años y, según Naciones Unidas, víctimas comprobadas de tratos degradantes, torturas y ejecuciones en prisión. La ley de la horca sionista ordena a los tribunales castrenses entregados de su aplicación un plazo máximo de 90 días para su cumplimiento tras la sentencia. Falsamente, el ente ocupante, fuente del origen primario del conflicto y de la violencia, justifica estos crímenes de lesa humanidad en razón de su supuesto derecho a la defensa. Como ante la Alemania nazi en Europa o como ante el imperialismo norteamericano en Vietnam, el recurso de la legítima defensa es un derecho exclusivo y ante todo un deber de los pueblos oprimidos. ¡Viva la resistencia antisionista y antiimperialista de los pueblos! Este es un comunicado de la Coordinadora Acción por Palestina de Valparaíso. Y siguiendo con datos y apoyos a causas sociales y políticas, también quería leer un comunicado que viene desde la Radio Universidad de Chile, que es una radio amiga, Diario y Radio Universidad de Chile, que dice algo así: estimadas organizaciones y compañeras presentes, Cuba, su pueblo y la escuela cubana está sometida a un estrangulamiento económico y asedio político que no es accidental ni colateral. Es el núcleo de una acción colonial diseñada para debilitar un proyecto social y político contrahegemónico al modelo de vida de Estados Unidos. Es por eso que se levanta la campaña solidaria internacionalista Operación Cuba Va, que busca apoyar con materiales escolares a escuelas de primaria y secundaria en distintas provincias de Cuba. La meta de la operación es cubrir 100 escuelas. Esto se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Educación de Cuba y el apoyo de actores locales para su distribución mediante un envío de un kit de materiales escolares por escuela que equivalen a unos 300.000 pesos chilenos. Como Foro por Derecho a la Educación Pública nos sumamos a esta campaña y su organización, tal cual lo han realizado distintas organizaciones sociales y educativas en Chile y el mundo. La idea es juntar apoyos monetarios con las organizaciones que son parte, han participado en el foro, también ser muy transparentes con el proceso, el cual se ha organizado con mucha solidaridad y organización. Para la primera fase, en estas dos semanas, hasta el 10 de abril, se quiere cubrir el aporte de materiales a 50 escuelas. Si quieres aportar con tu organización o de forma individual, podemos hacerlo a la siguiente cuenta bancaria que disponemos, donde mencionaremos a qué escuela llegó el aporte. Banco Santander, cuenta vista 00700459-1881. Repetimos, 00700459-1881. El RUT 15.368.333-6. FODEP. Esto es el llamado a cubrir el bloqueo con apoyo solidario. Y por favor, si las personas y organizaciones que puedan hacerlo, apoyen depositando dinero para comprar estos útiles escolares y que son tan necesarios en estos momentos en este bloqueo de energético y petrolero que tiene Estados Unidos y bueno, y la Unión Europea en general también, y que tiene a esta isla aislada, literalmente. Así es. Bueno, yo ahora voy a leer otro datito de campaña de la librería Crisis, que todavía sigue activa la solidaridad con la librería que se quemó hace una semana atrás acá en Valparaíso. Esta campaña se levanta desde igual desde la capital, pero que es una busca donación de libros y aportes monetarios. La donación de libros que sean nuevos o en perfecto estado los están recibiendo en la librería Proyección en San Francisco 51 Santiago y en la oficina Price del Hospital Salvador en Avenida Salvador 364 Providencia. También están recibiendo aportes monetarios a la cuenta personal de Marilén, a nombre de Marilén Jan Caqueo, cuenta RUT Banco Estado RUT 10.732.535-2, número de cuenta 10.732.535, al correo electrónico lalibreriacrisis@gmail.com. Igual se pueden enterar de todas las campañas y lo que siga pasando con la librería en sus redes, Librería Crisis en Instagram, los pueden seguir. Sí, hemos tirado harta campaña para los compas de la librería Crisis, sobre todo lo que se está produciendo ahora en Adopta un Libro, en lo cual están los libros que fueron más o menos destruidos producto de esta catástrofe, y ahí uno puede ir por un aporte voluntario y llevarse un librito que está con algunos desperfectos, sobre todo con humedad. Y también ellos están tirando campañas que necesitan algunas cosas. Estaban pidiendo resma, ahora están pidiendo cartón piedra y algunos sujetadores de 41 milímetros como para poder seguir restituyendo y poder darle otra vida a aquellos tan buenos libros. Yo les tenía para invitarles este día miércoles 15 de abril a las 17:30 horas. Valparaíso no es solo un puerto, es historia, identidad y vida cotidiana, y hoy está en riesgo. Durante años se ha tomado decisiones sobre nuestro borde costero sin que las comunidades tengan toda la información ni la posibilidad real de incidir. Lo que está en juego no es menor: el acceso al mar, el patrimonio que nos define y el futuro de la ciudad que queremos dejar. Por esto le invitamos a encontrarnos y a informarnos de verdad y a decidir juntos. Este día miércoles, como les decía, en el Salón del Colegio de Profesores y Profesoras en San José 36 Valparaíso, frente a la Iglesia de los Apóstoles en la Avenida Argentina. Este no es un tema técnico ni lejano, es sobre tu ciudad, tu barrio y tu derecho a ser parte de las decisiones que importan en la ciudad. Así que lo invitamos a esta actividad, a informarse y a tener una opinión propia sobre el destino de nuestro puerto. ¿Algo más? Sí, a ver, yo acá quería dar algunos datitos. En estos tiempos en que todo sube, tenemos que sostenernos en la comunidad, entonces invitar a todas las personas que escuchan a asistir a su espacio comunitario más cercano. Pero lo quiero enfocar, este aviso, en los comedores populares que están funcionando en la semana. Los que yo tengo el datito acá, los lunes está funcionando el comedor popular en Catarsis, ahí en Baquedano con Francia, desde las 13 horas, 3.000 pesos el platito, que incluye infusión y ensalada. También la comedora popular en la Casa Tubilda los viernes a 3.500 pesos. Y el comedor comunitario en el Espacio Comunitario Santa Ana en el Cerro Cordillera, lunes, miércoles y viernes a 2.000 pesos el platito. Se me olvidó decir que Casa Tubilda está ahí en Almirante Montt, cerca de la Aníbal Pinto. Un evento a beneficio. Yo tengo un evento que es más movido, sí. ¿Qué pasa? Que no, me gusta caleta el ska. Entonces hay una banda que se llama Manifiesto Ska Jazz, que es muy buena, se la recomiendo. Y ellos se van a estar presentando este día 10 de abril a las 21 horas en el barrio Puerto. Se han dispuesto 30 entradas a 12 luquitas. Tienen que mandarle un mensajito al 569-5694-5198. Y ahí está, 12 luquitas en la entrada. Porque después en la puerta va a estar a 15 pesains, 15 mil pesos. En esta oportunidad se van a encontrar con Estalla Estalla, Manifiesto Ska Jazz, La Ruda Amarga y Ska Prensado en los vinilos. Así que en los vinilos. Así que va a estar bien buena. Esto va a estar ocurriendo el 10 de abril desde las 21 horas en Sala DEM, en Calle Blanco 336, Barrio Puerto. Yo tengo otro datito más, un cumpleaños, también un motivo de celebración. Se viene el cumpleaños, aniversario 14 años del Centro Comunitario Ocupado Hormiguero de Playa Ancha. Le mandamos nuestros saludos. sí, resiste, hormiguero. El aniversario, el cumpleaños oficial, están todos invitados, abierto a toda la comunidad. Va a ser el sábado 11 de abril. Desde, bueno, a las 15 horas hay una asamblea abierta para ir a escuchar propuestas, todo lo que quieran los vecinos, organizaciones. Y la fiesta ya como tal empieza a las 4 en la Plaza de la Niñez, afuera ahí del Hormiguero, en Calle República, de Playa Ancha, con talleres, juegos para las infancias. Y a las 5 horas empieza la 11 cumpleañera, para que vayan ahí a cantar y soplar las velitas con el hormiguero. Excelente dato. Cuéntenos ahí, porque desde el día de hoy que está saliendo este programa está pasando algo con vinilos. Exactamente, está realizándose en este momento la quinta versión Expo Vinilos de 3 al 5 de abril en la Feria de Artesanos de Sotomayor, Valparaíso, Plaza Sotomayor, desde las 12 a las 19 horas el 3 al 5 de abril. Habrán CDs, vinilos, cassettes, etcétera. Todos los formatos de materiales en venta ahí. Muy bien. Físicos. Esto, sí, esto lo ¿cómo se llama? Lo organiza e invita Colectivo Diógenes. Estos locos juntan CD, vinilo y cassette. Sí. Son unos ociosos. Yo tengo otro datito solidario ahora, un almuerzo solidario por Nico y Seba, los compañeros presos del caso 6 de julio. Se va a realizar el domingo 5 de abril, este domingo desde las 13 horas, en la cocina del sitio de memoria Ex Cárcel, a 5 mil pesos el platito, para que vayan ahí a cooperar con la causa. ¿Algo más? ¿No? ¿Ningún datito más? Creo que no. Ah, lo último sí, para así como recalcar, recordar que mañana, sábado, están los 30 años de Quien Mató a Gaete de Redolés, donde van a participar los músicos originales que estuvieron en la grabación hace 30 años atrás. En Trotamundos Valparaíso desde las 20 horas y todavía quedan entradas disponibles por Passline. Y teníamos un homenaje, sí, teníamos sí. Un homenaje hoy. Bueno, este programa lo estamos dedicando a nuestra gran amiga, compañera Sandra Horn, que ya cumple un año desde que no está en este nivel terrenal. Así que recordando el programa El Club de los Grillos, sí. Un programa emblemático. Y a lo mejor colocamos después alguna cuñita. Sí, vamos a hacer todo el esfuerzo. Con su voz para recordarla. Sí, por favor. Y yo creo que como estamos saliendo súper tarde y no logramos salir en vivo rápidamente, porque este programa lo grabamos para que todos sepan, Sandra Hall, yo creo que nos dirían, puta que son hueones, aplíquense, pues, cabros. Y Hugo, ya, pues cuéntate una talla o una anécdota. No, siempre con Sandra a veces discutíamos y a veces me echaba de su casa. Pero seguíamos siendo grandes amigos de alguna forma. Sí, ella tenía una personalidad muy directa y no se venía con chicas, con nada. Entonces llegaba y tiraba la pachotada y había que aguantarla nomás. Pero la queríamos así como era. Sí, sí, yo aprendí mucho de ese, la vieja guardia de la Radio Placeres, y agradezco mucho todos esos espacios, esa asamblea interminable, que no sabían si era asamblea, mambo, revolución, era todo eso. Bueno, la asamblea sí, pues había. Sí, pues. Sí, me parece. Así que nos estamos despidiendo de este Conciencia de Grillos y Cucarachas, en honor a nuestra compañera Sandra Hort, que nos está escuchando, porque las ondas radiales pasan todos los planos. Así que nos despedimos de este programa, espero que les haya gustado. Conciencia de Cucarachas por la 87.7 FM. Y por radioplaceres.cl. Chao, chao.